Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Llueve, llueve, llueve, llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar, y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va. Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo, y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Hola, hola a todas, todes, todos. ¿Cómo están? Un día sábado más en Dalcahue, quizás otro día en otro lugar también. Muy felices de estar aquí, muy feliz de estar acá. Quería compartirles hoy esta entrevista que hice hace ya algunos días, varios días, con Paulina Mancilla de la Escuela Yelén. Ella es terapeuta ocupacional. Y bueno, fue un poco loco porque yo la conocía de la escuela, había conversado con ella sobre otros temas, otras cosas, situaciones de otra índole a la radio. Y bueno, estuvimos juntas haciendo la entrevista, fue todo bastante gracioso porque se acababan las pilas de la grabadora y cosas así. Y al final compartimos harto rato y al día siguiente nos encontramos en Achao, en su otro trabajo que ella comentó en la entrevista en la radio, y fue súper bonito. No pudimos conversar porque ella estaba trabajando y yo también en otra cosa, pero sentí que pude ver ese otro trabajo que ella había comentado en la entrevista que vamos a escuchar a continuación, y que realmente la terapia ocupacional es algo que de lo que sabemos tan poco, y que en realidad tiene tanto que ver con la vida, con los cuidados. Como después hicimos en conjunto esa reflexión y me quedó muy presente, como todos todas deberíamos quizás hacernos esta invitación a aprender un poco más sobre qué es la terapia ocupacional, a por ahí tratar de aprender algunas herramientas que quizás nos pueda compartir esta disciplina. Y porque Paulina trabaja con niñes, pero también trabaja con adultos y de distintas edades. Entonces, como hemos conversado, que todas pasamos por momentos de cuidar a otros y somos cuidados también, y es parte de la especie humana. Yo creo que aquí hay un nidito de conocimiento que podemos aprovechar. Y también quería comentarles que, motivada por esta entrevista también, seleccioné una canción de Marta Gómez que se llama Caminando Va, que es la canción que acabamos de escuchar, y otra canción de Pim Pau que vamos a escuchar a continuación, que se llama Soy un Colla Chiquitito. Y dedicarle este programa a las niñas y niños, por supuesto, porque estamos aprendiendo para ellos y ellas y ellas. Estamos aprendiendo, estamos queriendo crecer, estamos queriendo desarrollarnos como adultos para estar mejor capacitados para ellos y ellas, para que seamos un mejor apoyo. Así que vamos a escuchar esta música especialmente para las niñas y niños. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco y mi quena, se me van todas las penas. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro, con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas. Soy un colla chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, estamos una vez más acá en la escuelita Yelén, escuchando los sonidos típicos de una escuela con las niñas y los niños. Y hoy estamos compartiendo con Paulina Mancilla, terapeuta ocupacional, que nos va a contar un poquito más, sobre hartas cosas. Hola, Paulina. Hola, hola, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir, ¿cierto?, todo lo necesario para que conozcan lo que es la terapia ocupacional, el trabajo que se realiza principalmente acá en la escuela. Que todos los papás lo escuchen, ¿cierto? Para que igual se queden más seguros, más tranquilos de todo el trabajo que hay detrás. Y también los demás, por las demás personas que también desconocen un poco esta carrera, que es tan íntegra, es tan hermosa, ¿cierto? Nutritiva en todo sentido. Justamente, Paulina, sabes que yo creo que hay muchas personas que no tenemos una idea muy clara de qué es la terapia ocupacional. De repente escuchamos que tal persona, en general, a mí me ha pasado como mujeres jóvenes que dicen que quieren estudiar terapia ocupacional o que están estudiando, o por supuesto que son terapeutas ocupacionales, y a uno le suena como terapia, como algo de salud, pero más allá de eso, cuéntanos un poquito, porfa, de qué se trata para que no, como que salgamos de esa idea tan general y tan vaga que tenemos en general. Bueno, como tú bien dices, es una carrera de salud que se desenvuelve en varias áreas, ¿cierto? Principalmente como en toda la trayectoria de la vida, ¿ya? Y principalmente como en el vivir como comúnmente, ¿cierto? Si tú tienes alguna dificultad, ¿cierto? Tuviste algún, no sé, accidente, necesitas como rehabilitación, ya esas áreas más adultas, ¿cierto? Si hay, te desenvuelves, por ejemplo, en un colegio, ya el área más infanto-juvenil también puede estar en otros dispositivos como hospitalarios, ¿cierto? Residenciales, ¿ya? También está el área de adulto mayor, que ahí también puede ser en un ELEAM, que es, ¿cierto? Un dispositivo que reemplazó a los hogares de ancianos, ¿ya? Y también te puedes desenvolver en distintas áreas más psicosociales, de salud mental, que también tiene que ver con todas las etapas de desarrollo de una persona. Entonces estamos como bien insertos en varias áreas, por eso de repente nos van a ver como en distintos lugares, ¿cierto? Realizando distintas trabajos, y de repente va más lo comunitario, ¿ya? Entonces ahí nos desenvolvemos y depende de cada profesional si es que se desenvuelve en distintas áreas o bien se especializa en un área en particular, y también se nutre, ¿cierto? Se recibe o se especializa en cursos, especializaciones que existen. Y eso significa que entonces en muchos momentos distintos de nuestra vida y de la gente que queremos, podemos estar en contacto con una o un terapeuta ocupacional que seguramente nos va a ayudar harto, porque por todo lo que tú estás diciendo, estamos hablando de los cuidados, entonces todos y todas necesitamos cuidados en algún momento de la vida. Claro, sí, no, nos podemos encontrar en varias áreas. Y sí, pues depende, como te digo, del profesional en que se desenvuelva. Porque de repente, no sé, por ejemplo, se puede trabajar en un colegio en algo puntual, ¿cierto? En trabajar como el desarrollo del niño, en este caso. Pero también puede ser ejecutar como talleres que sean más comunitarios, ¿cierto? Que vaya como más a la vida en comunidad, o también a las áreas más específicas que vemos nosotros, que son como las actividades de la vida diaria, ya que tengan una rutina satisfactoria, que dentro de esa rutina tengan actividades de ocio y tiempo libre, que también tengan hábitos, cosas que de repente se van perdiendo en una persona. Eso nosotros lo vamos ejecutando, lo vamos formando y trabajando con la persona. Entonces hay cosas que se trabajan con personas que están requiriendo de cuidados especiales, pero también hay cosas que son para cualquier persona, entiendo. Claro, o sea, imagínate desde el área salud mental. Trabajas con todas las etapas de la vida y también depende de cada persona qué es su necesidad o qué es lo que le está ocurriendo, ¿cierto? En ese momento se trabaja eso. También, por ejemplo, si no sé, necesitas de alguna ayuda técnica, si necesitas de alguna órtesis, también trabajamos en eso. Igual nos especializamos bien en las manualidades, por decirlo así. ¿Qué porque es una órtesis? La órtesis es un aparato que te ayuda, por ejemplo, a corregir alguna desviación articular. Entonces nosotros trabajamos con materiales que forman esa órtesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si necesitas algo que por ejemplo, tu pie o tu hallux valgus está desviado, se hace una órtesis para que se corrija ese hallux valgus. Entonces, se trabajan muchas cosas. Desde crear una postura, también, o sea, y claro, ahí ya se ocupa, no sé, por ejemplo, una ayuda técnica, o si necesitas también modificar un ambiente de un lugar, por ejemplo, si una persona por X razón ahora comienza a ocupar una silla de ruedas, por ejemplo, se hace una adaptación del lugar para que la persona pueda lograr su actividad de la vida diaria satisfactoriamente. Qué importante, porque cuando uno sufre un accidente o cuando uno tiene una discapacidad, o aunque sea momentáneo, uno parte del momentáneo por meses o por años o por semanas, por lo que sea, psicológicamente es muy fuerte no poder llevar la vida cotidiana de forma normal y autónoma. Entonces, todas estas cosas me imagino que son súper importantes para poder sanarse. Claro, sí. Sí, es súper importante. Como tú dices, nosotros igual nos basamos harto en la independencia y la autonomía de las personas. Ya, porque la independencia es algo que, claro, tú lo puedes lograr, ¿cierto?, a través del apoyo, pero la autonomía viene de ti. Entonces, de repente hay personas que, pucha, no pueden hacer las cosas que antes podían hacer, y tú tienes que intervenir ahí como biopsicosocial para que la persona, tanto emocional, psicológicamente, físicamente, pueda lograr, hasta como en un aparato como más... no sé, un aparato extra, pueda lograr su rutina, o pueda lograr esa satisfacción de hacerlo por sí solo. ¡Qué es tremendo! Y ese mismo tema es lo que se trabaja con las niñas y niños, me imagino. Claro, en el área de infantil o infanto juvenil se trabaja principalmente, bueno, acá en la escuela yo me enfoco principalmente es que el niño desarrolle su... desarrolle psicomotoramente, ¿cierto?, sus etapas. Entonces, si, por ejemplo, hay un niño que le dificulta o que tiene retroceso en esa etapa, ¿cierto?, que uno tiene que ir pasando, ahí se aplica, ¿cierto?, todas las estrategias, toda la intervención posible, se hace una evaluación, ¿cierto?, se hace un plan en el cual el niño pueda lograr avanzar en esas etapas. Ya, y bueno, y existen también otras dificultades que pueden ser de base más sensorial, ya, no sé, que niños no quieran tocar algo como textura, ¿cierto? O de repente existe como esta lejanía más de participación social, ¿cierto? De relacionarse con el otro, con los pares, principalmente cuando son más niños, el juego también se visualiza. Entonces, si hay como pequeños retrocesos en esto, se trabaja para que vayan a la par de los compañeros, ¿cierto? Se logre este par y puedan tener su aprendizaje o su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Y físico a la par con los compañeros. Oye, y ahora que dices esto, me estoy acordando de algo súper que yo creo que a todos nos ha impactado saber, porque es bastante lógico, pero bueno, hay que asumir y acompañar ahora el aumento de niños y niñas con TEA después de la pandemia. Claro, sí, porque bueno, como tal, igual existe un gran desconocimiento, ¿cierto? Porque bueno, aquí de a poco nos vamos nutriendo acá en esta zona, por decirlo así, y vamos conociendo más este que hoy en día se llama SEA, o sea, está tomando ese nombre por la condición que tiene el niño, ya, porque como es un paraguas tan grande que abarca cierto distintos niveles, entonces hoy en día ya no se habla como de algo puntual, sino que existen distintas características o rasgos ciertos del niño que también pueden estar dentro del diagnóstico como TEA. A ver, ya. Espérate, para retroceder un poquito, porque yo debería haber hecho esta especificación antes. TEA es trastorno del espectro autista. Sí. Y ahora tú dices que se está llamando SEA, que sí. Sería... Condición del espectro autista. Condición. Esto aún se está, ¿cierto?, de a poco como ampliando, porque el trastorno suena como muy directo a algo, ¿cierto? Pero hoy en día es una condición que el niño... puede vivir con esa condición, o sea, se puede desarrollar con esa condición. Nosotros somos los que nos tenemos que ir ampliando, ¿cierto?, a la inclusión de estos niños, principalmente, y de personas también que hoy en día se están descubriendo también y están dándose cuenta que pueden haber tenido, ¿cierto?, durante toda su vida esta condición, y que muchas cosas que ellos no entendían de su vida, por ejemplo, que no querían estar en contacto con personas o no les interesaba, ¿cierto?, tener participación en distintas cosas como más sociales, o son más, más estructurados, ¿ya? Entonces, se van dando cuenta, y hoy en día, a través de la evaluación, a través del diagnóstico, ¿cierto?, del profesional, se dan cuenta que vivían bajo esa condición también. O sea, que es una condición, voy a hacer a mi propia manera una definición de condición, sería como una forma de ser, sí, que es parte de uno, y que si bien no vamos a dejar de ser así, pero podemos comprendernos quizás y generar, que se generen colectivamente ciertas, ¿cómo se podría decir?, como herramientas de adaptación para poder seguir con un desarrollo funcional y autónomo. Claro, estoy, claro. Estoy comprendernos. Ideas, sí, sí, no, sí, está bien. Pero claro, igual existen mejorías. O sea, mientras antes tú tengas, por ejemplo, el ojo, por decirlo así, clínico, y darte cuenta, o dentro de la familia, ¿cierto?, darte cuenta que algo está sucediendo, ¿cierto?, mientras antes tú tengas una intervención de todos los profesionales que son aptos para tratar, ¿cierto?, la condición, también puede existir un avance. Ya, se pueden lograr muchas cosas, pero si, claro, si tú estás como en eso de desconocimiento, ¿cierto? Y bueno, quizás puedan existir avances, pero van a ser más lentos, ¿ya? Entonces pueden haber avances muy grandiosos, muy, muy amplios, si es que tú lo tratas o lo trabajas con algún profesional a tiempo. Y ya que estamos comentando esto, ¿cuáles serían entonces los rasgos que podríamos observar en nuestros niños, nuestras niñas, o en nosotros mismos? Porque igual es, yo he conocido gente que me ha dicho, si súper adulta, a los 40 y tantos, 50 años, sí, me han dicho, oye, es que descubrí que soy TEA, y esto me cambió la vida, porque entonces, no sé, me explicó muchas cosas que yo no entendía de toda la vida. Sí. ¿Cuáles son como los rasgos que podemos decir, bueno, hay que hacer una evaluación como para tener más claridad y poder entender más lo que está pasando? Porque de repente, ¿cuántas veces pecamos en la crianza de incluso casi o de maltrato hacia nuestras niñas y niños porque no estamos entendiendo lo que les está pasando? Entonces, de repente puede ser importante poder identificar una situación así, una condición así, para poder entenderlo y ayudarle, ¿no? Claro, sí, bueno, en ese caso, si existe, por ejemplo, el desconocimiento que no sé, pues, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué le está pasando a mi niño? De repente me ha pasado que hay mamás me dicen, yo me di cuenta porque ya he tenido hijos, ¿cierto?, mayores, tengo hijos mayores, y no tenía el mismo desarrollo, ¿cierto?, que mi hijo mayores. Entonces ahí se dan cuenta. Pero de repente igual las herramientas, ¿cierto?, no la tienen, o los recursos también no la tienen. Entonces igual eso, igual es como, va como, no siendo más rápido, ¿ya? No avanzando tan rápido. Y pero lo que tú, no tiene, claro, como... claro, a ese punto iba, que si una persona, por ejemplo, ya es madre, ¿cierto?, por primera vez, o padre por primera vez, entonces lo que puede apuntar o lo que puede observar en un niño es, por ejemplo, lo principal es el contacto visual. Es como, te voy a mencionar como lo básico, lo que se habla de muchos años atrás, que son como cosas muy puntuales, por ejemplo, el contacto visual, el retroceso del lenguaje, ¿ya? Pero por el contacto visual, ¿tú te refieres a que, por ejemplo, evita mirar a los ojos? Claro, evita mirar a los ojos, o si tú lo llamas, no sé, por ejemplo, no se voltea a verte, o tú le hablas y no te está te está tomando atención, pero no te está mirando a los ojos, que comúnmente como uno se relaciona con el otro. También existe como una flexibilidad, o sea, poca flexibilidad mental, ¿ya? Son como bien estructurados, o de repente típico del niño como que va ordenando, ¿cierto? Es como, esos son como los rasgos típicos, te estoy hablando. Porque igual hay etapas normales de desarrollo en que los niños también son como súper ordenadores. Sí, pues sí, también, entonces, por eso te digo que igual son varias cositas claro. que te llevan a eso. También existe, por ejemplo, en el lenguaje ecolales, que son la repetición de palabras, o estereotipias, que son movimientos, ¿cierto?, repetitivos, ¿ya? También existe el tema de no contacto con su par, el contacto social, ¿ya? Evita estar con el otro, juega más aislado, ¿ya? Prefiere las rutinas, ¿ya? No siempre pasa así, pero te estoy hablando de lo más específico. ¿Y qué pasa cuando hay cambios de rutina? Existen estas crisis emocionales, ya estos quiebres emocionales, y ahí tú vas dándote cuenta, ¿cierto?, que algo está sucediendo. Y ahí es cuando tú también tienes que ponerte cierto firme, porque igual entiendo que también pasa por un duelo ya, como padre, ¿cierto? Porque hay mucho desconocimiento. Claro. De principio se hablaban de muchas cosas como que negativas, ¿me entiendes? Entonces hoy en día hay tantas cosas que se pueden lograr con los niños, es sorprendente. De hecho, acá en la escuela lo vemos, el pasito a pasito que vamos dando con los niños. Y dentro de la sala se nota, los compañeros también acá en el colegio siempre se trata como de dirigir para que, cierto, lo incluya dentro de las actividades también, de aprendizaje también, se modela, se trabajan, se adaptan, cierto, para que el niño también vaya por esa misma línea. O sea, es un conjunto de rasgos que nos podría como despertar la lucecita de veamos qué puede ser, veamos a una terapeuta ocupacional, intentemos identificar qué es lo que está pasando. No siempre es, pero se puede ser bueno hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y claro, como tú dices, yo conozco gente adulta con TEA y esto mismo que estamos conversando, de que de repente personas adultas se han dado cuenta de que tienen TEA, de que toda su vida han vivido así, y sin embargo son tremendamente funcionales. Entonces, como dices tú, no hay que... como pensar, no sé, como algo como que se acabó, algo así como, no, porque son caminos distintos que nos da la vida. Sí, pues sí. Tengo tantas ganas de preguntarte muchas otras cosas, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, no, es harta información, y lo importante es eso, escuchar, ¿cierto?, adquirir la información que sea necesaria, porque de repente igual tú encuentras muchas cosas en internet que te llenas la cabeza pensando qué voy a hacer, hasta hay que hacerlo así. Entonces, de repente igual estar como en la línea segura de tener un profesional, ¿cierto?, que te vaya guiando, que te vaya orientando, ¿cierto?, entregando las estrategias, porque no solamente se trabaja en la sesión o trabaja, por ejemplo, acá en la escuela, también la familia tiene que trabajar en la casa, porque si no, no tiene continuidad y esto se va perdiendo. Cuando hay constancia, ¿cierto?, hay apoyo de la familia, hay apoyo de los dispositivos, se logran grandes cosas. Claro, claro que sí. Y bueno, en otra ocasión te voy a preguntar otras cosas, que me quedé con muchas dudas que me gustaría compartir con la gente, pero dejarles entonces aquí que estén pendientes del programa, que vamos a seguir hablando de estas cosas y que también todo se va articulando, porque tú trabajas con los niños y también está la terapeuta floral que escuchamos la semana pasada, y también está la psicóloga que vamos a conversar con ella, la fonoaudióloga, las mismas tías, y eso hace un conjunto en el caso de la escuelita. Pero quienes no estén participando de esta escuela y que estén en otros territorios, porque este programa también lo escuchan en Valparaíso y en otros lugares, que ojalá busquen estas redes de apoyo para ir desarrollando todas las capacidades que tenemos todos como seres humanos. Sí, sí, bueno, este es un tema amplio, ¿cierto? Porque está también muy... se está conociendo, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que son necesarias en nuestros niños, ¿cierto? Que tengan un desarrollo, o sea, que de acuerdo a su edad, ¿cierto? Que es lo que se ve principalmente en la escuela, que vayan adquiriendo los aprendizajes, no se esforza, ¿cierto? A que esté el aprendizaje ahí como tal, pero que los niños se vayan, ¿cierto?, nutriendo y también trabajando todas estas áreas que son necesarias para ellos. Claro, sí. También en lo social, así que en lo social ahí harto los chicos participan, los niños aquí participan en distintas actividades, entonces eso, todo eso los nutre. Claro. Sí. Ya, pues Paulina, seguiremos conversando en otra ocasión y nos escuchamos la próxima semana. Un gusto, que esté bien. Chao. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.